Buenas tardes, don Miguel Buenas Ángel. ¿Cómo tardes. le va? Bien. Vamos a empezar pues esta segunda grabación de nuestra conversación. Hoy es 24 de agosto de 2019. Estamos en la vereda Barro Blanco, en la casa de don Miguel Ángel. Y vamos a empezar pues la segunda entrevista de esta nueva etapa del proyecto para reconstruir la historia de vida de don Miguel Ángel. Bueno, de la vez pasada que hablamos hace 8 días, hubo un tema que a mí me gustaría ver si usted me lo puede explicar mejor. Y tiene que ver con, usted mencionó el salado, el Sí. trabajo en los salados, que era como un abuelito o bisabuelo o no sé, de su señora creo, trabajaba en los salados o en un salado. ¿Eso cómo era? ¿En qué consistía un salado? El salado es que en el campo hay muchos nacimientos de agua salada. Allí en la onda hay uno, por allí por el tambor hay otro. En Mazo hay otro. Que es un afloramiento ahí natural, algo que Un sale a... nacimiento de agua, cualquiera. Sí. Usted más o menos en el campo ha visto que hay nacimientos de agua. Sí. Así es. Entonces, eso es lo que nos preparan y montan un salado. Eso, pues ya eso no sirve porque, pero eso era una vida, eso era una cosa de trabajo, mucha gente. Trabajaba mucha gente. ¿Cómo lo trabajaban? Como le diera yo. Vea, un nacimiento de agua. Entonces, pues lo limpiaban, pues, que saliera el corre, que corre. Que corriera. Entonces lo entamboran o cosa parecida. ¿Lo entamboran qué quiere decir? Que lo... En una, en un, bueno, pues, para donde no, en esa época no, porque eso venía, nacía este nacimiento. Entonces iba por sequía, por una sequía cualquiera, hasta alguna parte que ya hacían un tanque y ya chorreaba por una tubería. En otras partes era de una, pues lo sacaban de allá y lo preservaban de que no se mezclara con agua salada, pues, sino nacimiento de agua. Y entonces lo ponían, hacían un tanque cualquiera y grande, y ahí lo dejaban y ahí iban sacando. Entonces hacían el horno de a ver qué le digo yo, unos pailas grandes, unas grandes, son por ahí 4 o 5, De barro. pailas de cobre o de, sí, de cobre. Y entonces le hacen una palca, como de aquí a allá, más lejos, donde caben por ahí seis tanques, como Seis pailas de seis esas. palas, casi como esto, poco Como menos. esta mesa, o sea que por ahí 1 metro con 20 Más, no, pero de seguidas, diámetro. seguidas. Sí, pero cada paila tenía Por cuánto... ahí, esto tiene más de 1 metro. Sí, yo creo, Sí, por ahí, sí, yo creo un metro que no era con... ese de 1 metro, pero sí, muy grande. Sí, las Entonces pailas. eso hacían el palco de piedra, de cascajo, de boñiga. Y entonces hacen un muro, pues, como de aquí a allá. Y entonces aquí es el muro de también de ladrillo con tega, y entonces ponen una aquí, otra enseguida, otras, pues seis cajas, y entonces empiezan a llenarlas con prenden candela, pues, por Desagua, debajo, pues. llenas de desagua Usted no ha salada. visto como, usted conoce los fogones de reverberos. Pues en cualquier casa los hay. Que es un terrero, una plancha caliente encima. Y por debajo tienen la leña, el hueco para meter la leña. Ahí para abajo salía la ceniza. Ah, sí. Así lo mismo, pero eso es muy grande, ¡ay María! Pues hacen aquí en la segunda, por ejemplo, lo ponen en la, eso es en las seis, que todas las llenan de agua. Pues, cuando empiezan así, calentando, de una sola que calienta más, y van pasando de una en otra hasta que todas se van calentando. Uh-huh. Entonces, pero las dos segundas son las que se encargan de secar la leche, la sal. Entonces empiezan a trabajarlas bastante, no, pues 24 horas posible. ¿Con leña? ¿Eso es con leña? Con leña. ¿O con carbón? Con leña o con carbón, pero aquí eso no se usa, sino, ¿a dónde había carbón para eso? Leña. María, eso es un... Eso, y entonces... empiezan a... Y entonces... Se ponen a eso le echan, pues... Depende de lo que vayan a sacar, pues... Una arroba, puede salir una arroba, ¿no? Eso de unas... De una... Lo que yo conocí, por ahí de... Sacan por ahí unas... Sí, ¿En kilos? Unos por ahí, no, pues si podían sacar por ahí 20 kilos de una saca. De una saca, es decir, de las seis pailas con agua, sal. Pero no entiendo por qué las segundas, o sea, las segundas de los extremos hacia adentro eran las que sacaban la sal. Todas, pero las otras van calentando. Ah, entonces, sí. Como eso tiene que estar llevando más. Más, entonces, de esas que están más abajo, pues están más allá, pero están calientes, entonces le van pasando de esa a la que se encarga de secar. Entonces, como siempre está ya toda hora calentando eso, las otras están más calientes también, y entonces no se les llega a apagar la cenera. Y entonces se ponen a trabajar hasta que ya saben cuánta cantidad tiene ya. Ellos ya se calcula cuánto pueden tener y entonces le echan, no sé qué, le echan una saca de, como que, yo lo que veía era que, como que dos huevos, los pescadores les echaban esa la clara de esos huevos, se la echan allá y entonces iba botando pues lo negro que quedaba, botaban eso. Y entonces va quedando la sal ahí y se va secando hasta que se sacan y se la sacan en una vasija toda. ¿Y cuántos trabajadores le tocó a usted ver que tenía que atender una saca de eso? Entonces eso, para una saca de necesitan dos, por ejemplo, dos, uno para estar atizando, el otro estar pues mirando lo que tiene que hacer. Y poniendo leña y trayendo la leña tiene que tener ahí, porque es que es mucha la leña que se gasta en una. Trabajan 24 horas, 12 horas. Por ejemplo, una saca de 12 horas. Entonces es mucha la leña que se gasta en eso, le meten eso. Viaje de leña bastante. Eso ahora hay tiempos que había leña por toda parte. Allí en la onda, habían por ahí, allí de Santa Rita para abajo. Uh-huh. ¿Usted sabía dónde es Santa Rita? Sí, claro, yo estuve por allá. Por abajo había unos parras, los parras que hay por allá de la misma familia de los parras. Uh-huh. Sí. Oye. ¿Y con esas, de qué color quedaba la sal? La sal amarga, porque es siempre más fuerte que la que se saca de la que comemos. Pero eso se usaba mucho para las carnicerías, para pasar la carne, para conservar, para apuntarle a la carne que no se dañara, eso es lo que... Y para el ganado, para echarles para comer también, porque eso se usaba mucho para... Por ejemplo, mi papá compraban unos capachos de esos y se los ponían allá por ahí de 5 libras. Y llegaban en la manga y llamaban a los animales y llegaban ahí unos bolsitos, bolsitos, y entonces se comían. Esos casi le echan por ahí cada 8 días o cada 15. Sí, y ellos saben armar los las estaban los animales en la manga, empezaban a llamar a uno, y ellos iban corriendo como muchachitos, pues, a ver cómo. Y ellos se comían hasta la hierba que había, pues una tiraba, ponía aquí y otro así, y ellos empezaban a ponerse ahí, hasta que se comían hasta la tierra, comían con eso. Entonces, ¿a usted le tocó conocer cuál o cuáles alados? Yo los conocí el de los perros allí. Sí, en Santa Rita, por los lados. Eso es la onda ya, ¿no? ¿Mm? ¿Eso es San Miguel o eso es...? Eso es la onda. ¿Eso es la onda ya? Y más abajo es la onda. Entonces, que nosotros íbamos a allá, le digo, ¿a qué? ¿Conocimos eso? Mm. Porque eso resultaba mucha ceniza. De tuitico lo que se estaba. Y entonces la ceniza se utilizaba era para hacer guelía, para hacer el jabón de jabón de tierra que llama. Ah, ¿usted conoció el jabón de tierra? Sí. Y todavía lo venden, yo lo vi hace poquito en un mercado en Guarne, en bolitas así, envueltas en ese capachito. Todavía lo ven. Y a mí me tocó cocinar jabón también, sí. No sé. Bueno, enseguida me cuenta entonces también del jabón. Pero mire, sobre la sal. Y entonces la sal la empacaban en capachos de eso, de 5 libras. Sí. ¿Envuelta en qué? Eran capachos de unas hojas de yo no sé qué eran, unas hojas que cogían por ahí de esas. Eran unas hojas grandes. Entonces, ¿qué decía yo? ¿Qué más le digo yo? Eso lo buscaban en el monte, eso lo había mucho también en el campo. Y eso lo buscaron, llevaban y cogían. Pero no de platanillo ni no, de no, plátano. No, eran unas hojas como hojas de maíz, pero más finas. Uh-huh. ¿Cómo es que se llama eso? Pues por ahí ahora de eso hay por ahí unos, ahora hay por ahí unas veces unos jardines que tiene de esa hoja. Las hojas, que es como... Ay, por aquí no hay. Yo no sé cómo se llama eso. Bueno. Y entonces llegaban y cogían tantas hojas. Llegaban una aquí, otra aquí, otra. Pues, y ponían por ahí. Era una un coco ahí como redondito. Como una especie de canastica sí, hecha. Sí, sí. Entonces se ponían entonces para todo. Entonces llegaban y echaban ahí en todo entonces cogían las cosas todas, las recogían aquí todas y las apretaban bien, ahí quedaba la sal ahí. Y entonces se amarraba bien con cabolla por un lado al lado, y quedaba un capacho siempre grande. Se amarraba con bien campana aquí. Pero la sala. Había que dejarla enfriar, o claro, caliente. Claro, sí, pues, la cogía de eso, sí. Por ejemplo, sacaban la sal y caliente, pues no. Entonces la dejaban ahí hasta que ya la podían, la sacaban en una vasija, así retiradita, y ya seguían haciendo otra saca de sal. Pero se quedaba sol, por ejemplo, en 3 o 4 horas se enfriaba ya. Y entonces ya las salían en capachos. Y entonces... ¿Y eso dónde se vendía? En la plaza. Yo no sé, de allí de Mazo. Las llevaban cada... de la onda. Cada 8 días llevaban un viaje, una bestia o dos bestias con bultos de sal. Y por aquí bajaban, las salían por aquí mismo. Bajaban. A Medellín. A Medellín. A Guarne también. No, pues antes de Guarne, de por allá del lado de Salado, de por allá de Guarne, también había otras salidas, una salsa de los olives. Unos señores que eran ricos, que eran en Guarne, uh-huh. y tenían fincas por ese lado de San Miguel, de Chulambal, por allá. Uh-huh. Y también tenían una, esa es que era más potente. Uh-huh. Esa es que podían trabajar, era más fuerte. Y trabajaban menos tiempo y recogían más. Uh-huh. Y esas las llevaban cada 8 días, así por bajaban a Guarne y bajaban por ahí por más sur, para allá llegaban. Yo conocí eso también allá. Sí, la de esos señores Uribe. Mm. Y esa porque era más... Porque es que era más fuerte, la sala ya era más buena. Y esa en otras partes era como más mezclada con más nacimientos de agua dulce. Entonces necesitaba más alto. Mm, okay. Y hasta los alados llegaban las bestias a cargar. Sí. Mm. Y que, o porque, o el otro que nos han mencionado, el del tambor. Otro salado en el tambor. Sí, por allá, más abajo de las brisas, hay esa cañada también. Esa era de un Alcadio Vargas. Mm. Ya murió esa gente toda. Todo, sí, hace mucho tiempo. Alcadio Vargas. Ese, pues allá no llegué, yo sí lo conocí, pero allá no llegué, pero nosotros allí nos tocaba ir por San Isa cada 8 días. Íbamos 2 por la mañana y traíamos 2 bultos de ceniza, y yo no sé, eso como que como había tanta gente que cocinaba jabón, entonces se necesitaba mucho, porque es que eso, para hacer el jabón también se necesita cortar la grasa de eso para poder quedar para poder hacer el jabón. Y eso sí me tocó a mí, me tocó hacerlo, de todo me tocó con eso. ¿Y usted tiene tan buena memoria? ¿Cuánto podía costar un capacho de esos de sal de 5 libras que contaba su papá? 5 valía por ahí un peso o 1.50. Era muy barato. Pero un peso era mucha plata. Era mucha plata, sí, en esa María. Pues eso era mucha plata, pero es mucho el trabajo que tenían que hacer. Yo recuerdo que mi papá, a mí me mandaba, yo muy pequeño, a Mazo. Allí no, pero... Así, porque era, también quedaba muy lejos, pero no, como yo iba a Mazo, a la escuela ya, entonces, me traían un capacho de sal, y me daban un peso, 1.50. Los abuelitos de, ¿qué digo yo? Los abuelitos de Óscar, Óscar el Viejo. La abuelita de Óscar el Viejo era una señora que se llamaba Joseba, alzate, de esos alzates que eran en Mazo, unos ricos que eran los viejos solterones que había. Y entonces ella era dueña de esa finca. El papá era un señor, y era una finca de un Antonio Alzat. Hubieron 10 hombres y 3 mujeres. Eran muchos, y casi todos se quedaron solteros. Solamente los que no se quedaron solteros fue la Josefa, la abuelita de Oscar. Viejo. La abuelita, no, de la mamá, Clementina. Sí, era, no era. Era por el lado Grisales. Sí, no, pero el lado Alzate. Que era Alzate. Y entonces fueron como 10 hijos, como 10 hijos, solamente casaron 2, a ver. Se casaron 2, 3. Se casaron Joseba, otro señor llamado Laudino y otro que llamaba Eliodoro. Eliodoro también era de la misma, familiar también de Óscar. Esos eran los que eran alzados. Y los otros se quedaron, todos viejos solterones ahí todos. Todos, en una finca. Enorme. Ay, no, muchas fincas, varias fincas tenían, son más o menos muchas fincas. Por allí, allá eran viejos solterones ya. Y allí explotaban la sal, el salado. Eso vivían con un salado que tenían en Mazo. Allá todavía está el. ¿Y ese cómo se llamaba? El salado. Salado. Ese también no lo han mencionado. El salado. Todavía está. Usted no. ¿No llegaba a ver ya Mazo? Sí, Pero no hasta el Salado, pues. Es que hay cerquita, eso no queda sino por allá. Unas tres o cuatro cuadras de la iglesia, para la cañada. Pero ya eso, no, eso está. Ahí habían como tres salados. Era como una finca, eran como tres salados allí. Era propiedad de. Pero eso era menos, más rústico, porque ahí sacaban, tenían pues el tanque donde sacaban la pero eso lo echaban era con una vasija, y entonces eso no era sino una sola, era un solo tanque de esos, y entonces le echaban constantemente, entonces pues no sacaban sino como más poquitos, yo no sé cómo sería, pero sí de día y noche, estando ahí, entonces sacaban ahí y yo creo que siempre sacaban por ahí. No sé cuántos votos saldrían, no cuántos sacaban, pero sí, eso era un modo de vivir. Y eso iba todo para Medellín. Ay, que no, es que de pronto por ahí compraban, venían un capacho de sal o dos o lo que fuera. Y entonces para Medellín, eso lo usaban mucho las carnicerías para celar la carne que no se dañara, pues entonces que se tenía que llevar la carne, iba uno a comprar carne y era salada, pues pensaban de eso. Sí, porque en esa época no había energía eléctrica para refrigerar las cosas. Nada, la carne se dañaba mucho, es así. No siempre iban y traían la carne con sal. Sí, ya nos alcanza la sal. No, yo. Ah, por Huaca, por allá es que eran donde habían. Por Huaca, sí. Por allá. En Heliconia. Sí, por allá. Sí. Se sale Huaca. Por allá se llama Sal de Huaca. Sal de Huaca. Y también por los lados de Sopetrana había otro salado como a la orilla del río Cauca, cerca del río. Yo no sé. Sí. Pero ahora esa sal toda la traen allá de La Guajira, que sí, hay no, Samanaure. Yo creo que eso ya no da gastos porque no hay con qué, no hay materia prima para poder, por ejemplo, con qué se va a cocinar con carbón. Ya la sacan es de minas, son minas con socavones y todo. ¿Se ha ido a Zipaquirá? No. En Cundinamarca, no. Que hay una catedral muy antigua. ¿La catedral de piedra? De sal de Zipaquirá. Y ya hicieron otra mina y otra catedral nueva, distinta, de todos los socavos. Pero eso es alto, como dos o tres pisos allá arriba. ¿Usted ha ido? Sí, yo al templo que hay por allá abajo en el Salado. Pues el otro día fuimos en Zipaquirá. Sí. Nosotros fuimos, hace 2 años fuimos allá, pero a mí no me dejaron entrar. Ah, por el enfermo. Bueno, nosotros vivimos en un muchacho que vivía aquí, así cerquita, vive, o tiene la viguita allí. Y entonces, por aquí son de Medellín, compraron una viguita allí cerquita del pescadero. Sí. Y entonces, él hizo primaria y el bachiller aquí. Y ya se fue para la universidad y allá como que todas, se colocó con el turismo. Ajá. Y ya consiguió ahí. Nosotros hemos ido, a 3 veces hemos ido con ellos a paseos. Usted me estaba diciendo ahorita que ustedes iban a los salados a recoger la ceniza. Sí. Para hacer jabón de tierra. Sí, jabón de tierra. Y que recogían hasta 2 bultos de ceniza. Sí, no, muchos, eso resultaban. Allá creo que siempre resultaban mucho porque nosotros no íbamos cada 8 días y traíamos 2 bultos. 2 bultos, eso caliente todavía, muchas veces que. Todavía estaba caliente. Eso había que apagarla, revolverla y apagarla, echarle agua. Y eso era peligroso, no se enfría tan fácil. Y cogíamos, llenaba el bulto y se lo traía. Le ponía por ahí hojas de pantano, cosa parecida. Le ponía uno que lo calentara, se la ponía aquí uno para que no le calentara. Y trabajaba un poquito uno con eso y ya descargaba y ya estaban esas hojas tostadas de calor. Y el calor lo recibía uno. Claro, eso era en los pulmones. Sí. Vea, ¿y ustedes lo llevan a la espalda con eran bultos de cabuya Vuelta, sí. y con cargador? Sí, claro. ¿Y usted qué edad tenía cuando eso? Bueno, tenía yo por ahí 12, 14 años. ¿Y usted iba con quién? Con otro, eran. Yo iba con un cuñado de mi papá, con él. La segunda señora, mejor dicho, yo iba Con un hermano, con con un un. hermano de la madrastra mía. Era pues el segundo suegro mi papá. Allá Sí. donde cocinaban. No, y en mi casa también cocinaron un tiempo. Donde cocinaban la sal era el segundo suegro de su papá. Ya. No, de esa, por aquí había mucha gente esa que cocinaban jabón, muchos, muchos, en muchas partes. Sí. Porque era pues un modo de ganarse en cualquier peso ahí para gente que no había más que hacer. Y entonces, hacían una saqueta de carbón, de jabón, cada 8 días. Y con eso, pues no sé, pero no alcanzaron a hacer más de 4 o 5 pesos para tener el trabajo que tenían. Eso también. ¿En qué consistía? ¿Cómo se hacía el jabón? El jabón era traían del matadero, traían los gordos de los ovillos que mataban. ¿Los qué? El gordo. La grasa. La grasa, sí. Ah. Pero esa grasa, esa la vendían, era. Eso lo compraban en las compañías de jabón de barra. Pues entonces, eso, yo conocí eso allá en Medellín, donde era. Es que ¿cómo es el? Por ahí por la entrada del. Eso quedaba ahí en Tuitica, la entrada donde es la entrada para el pueblito Paisa. Para el Cerro Nutibara. Sí, ahí antes de la puerta. Para allá por allá es la Sierra de Nutibara. Y para acá para un poco de ranchos, donde era el matadero del ganado, pues. Ah, Y sí. entonces a eso se llamaba Tenche, que es que tenía fama de ser mala clase de la gente. Eran unas viejas y de todo, y entonces ellas se encargaban de ese cebo lo cogían ellas, lo ponían a cocinar, y entonces sacaban la grasa, esa es la que llevaban para hacer en el jabón de barra. Y entonces con eso era que hacían el jabón de barra para lavar. A la Y ropa. entonces quedaban los chicharrones de eso, porque eso lo fritaban. Entonces eso quedaban, y entonces compraban esos chicharrones, se los vendían, porque eso siempre quedaba con mucha grasa. Y entonces era que uno compraba un galón de eso, pues, sí, un galón para eso. Y entonces lo cocinaba uno también, cocinaba en un fogón, mucho, cada vez hasta que lo traía y hacía también en un mismo fogón también como le digo, el de pero ese era solo aquí, con un solo fogón. Entonces Lo lo cocinaba. cocinaba ahí. Y entonces había que trabajar, conocerlo muchas veces también, y hasta que iba echando, pero había que las cenizas para hacer un empaque, una cosa con la ceniza. Porque la ceniza no le puede echar así, sino que esta ceniza es común y corriente como es. Pero entonces uno dejaba eso, hacía primero el estilo, en un galón grande o en un barrilcito grande, se llenaba. Había que hacer el estilo primero. El estilo. El estilo donde se podía. Entonces, se necesita pues siempre. Tenía que tener una canoa por debajo donde cayera el agua. Entonces, echaba uno esa. La ceniza llenaba pues la selina, pues buena, buena. Que esté finita, que no tenga pues No, no, la, mucho. no, que no te, que no haya, que no haya botado la grasa. Entonces, uno sea el estilo, puede ser un galón o una cosa, habían unos unos barrilitos de madera, muy propios así, grandecitos. Uno llenaba ese barrón, lo ponía al estilo, había que ponerle en la parte de abajo, ahí le rompía pues le hacía un hueco pues para destilar. Y entonces le ponía ya unos lechitos, alguna cosa ya, que no se cayera no se perdiera la ceniza. Entonces llevaba ya, le ponía el chavo y lo llenaba. Y entonces le echaba agua pues a lo que ya estaba, le echaba agua una vez, dos veces o tres veces, porque uno le echaba agua y entonces eso rompía y salía todo para abajo. Y eso volvía y le echaba la misma agua, la echaba encima dos o tres veces, hasta que ya quedaba saliendo la lejía. La lejía es el agua fuerte de la ceniza. Y eso es como una guapanela, es fuerte, queda fuerte. Y entonces... ¿Olía? Sí, no, pero sí, pero picaba, no, eso no es... Antes era muy higiénica. Y entonces de eso era lo que se oía. Entonces se ponía a cocinar y entonces eso secaba la paella donde tenía las... Eso se secaba tanto que aquí echarle más lejía. No le voy a echar agua sola porque eso no servía. Y entonces esos le echaba por ahí cuatro, por ejemplo, un día le echaba. Y entonces hasta que ya quedaba otra vez la ceniza que ya no quedaba, ya no servía para nada. Pero ahora había que botar y volver a hacer otro. Entonces eso era lo que se hacía. Y entonces se cocinaba eso, bueno, elevando la libra a uno esa vaina, hasta que ve que se iba hasta espesa, ya se acabaron esos chicharrones y todo eso, ya quedó una cosa espesa y va, digo, bueno, entonces ya sabe, ¿no? Ahí va sabiendo cuando está ahí, y entonces se va secando, hasta que ya se va secando y se seca. Y entonces ese jabón lo saca en una paila, pues si estás bien saco, pero también tiene que saber, si usted lo saca, tiene que tener uno más o menos conocer también. Saca la bailada que tiene ahí, una grande, bastante. Y entonces, si saca esa, y había que sacarlo ahí, eso sale negro. Entonces, que revolver con un pluma hasta que iba quedando un poquito blanco. Y si quedaba muy pegajoso, era porque tenía mucha. Sí, se ponía uno a echarla y entonces lo sacaba uno y entonces lo ponía a revolver hasta que se iba poniendo duro y era que todavía tenía grasa. Tenía que volverlo a echar ahí a la paila y volver a echar más lejía y entonces volverlo a poner otra vez a secar. Y así quedaba bueno. Si era pegajoso, no lo podía ni manejar uno porque eso era una pelosa. Entonces eso va a quedar la cuenta y hay que darlo, saber es cómo se hace eso. Y entonces ya era eso. Pero ¿para qué? Eso era. En mi casa también, mi papá de pronto, como que cuando estaba mi mamá, como que hacían una saca cada 8 días y hacían por ahí 4 o 5 pesos. Eso era un platal, pero eso no pagaba por tanta hueá que tenía. ¿Y cuánto se podía pues demorar para sacar una pailada de esas? Eso. Pues hacían una, por ahí, 4 días, 3, o mejor dicho, se cocinaba, todo el día estaba echando ahí, le echaban y de noche lo dejaban ahí cocinando y le echaban, y amanecía pues un poquito caliente y seguía uno hasta que ya quedaba, eso por ahí se demoraban 3 días cocinando. Y entonces ya para vender eso, oiga, eso era una... ¿Y cómo hacían? Entonces ya después formaban las bolitas. Sí. O sea, eso lo echaba uno en una... Lo sacaba de la paila en una batea. Lo revolvía con un mecedor hasta que se iba enfriando y ya daba un poquito más de color. Pues pero siempre negro. Y entonces eso era lo que... Entonces empezaron a hacer las bolitas de eso sí. Y a mí me tocó mucho vender ese jabón en Medellín. Le iba como vendía uno a 20... A 20, ¿cómo es? A 20 20. bolitas por 20 bolitas por 10 centavos. Un accidente que tú mismo provocaste. Eso era una, entonces era eso, era con eso la gente vivía, con eso. Pero eso no era necesariamente un oficio de mujeres, mujeres y hombres. Sí, ¿no? Claro. Pero pues eso por lo regular la mujer era la que lo hacía en la casa, porque a mí que estaba en la casa, esa es la que le tocaba joder eso. Claro que de pronto esas mismas les tocaba, pero o les ayudaban, o esas mismas, bueno, sí. esas mismas sacaban la seca y lo hacían. Era un trabajo muy duro. ¿Quién lo compraba en Medellín? ¿En dónde? Las tiendas. Ah. Las tiendas, es que donde no hubiera un... Eso es lo que se iba uno a la tienda a vender 10 centavos, 20 velas por 10 centavos. 20 bolitas. Sí, ya como le daban, por ejemplo, decían a 20 por... Primero eran que 18 por 10. Y otras, mi papá tenía un trato en una tienda que era de mucho tenía, cada 15 días llevaba una saca y eran las bolitas eran más grandes. Y entonces la vendía, es que a 14 por 10, pero allá las vendían a 2 centavos. Pero usted iba... ¿eh? A 14 por 10 centavos, y ellos la vendían a 2. A 2 centavos la bola. La bola. Le ganaba. Entonces se ganaba. Entonces se ganaba mucho. Y tenía fama, pues, porque era una tienda de... ¿Y cómo se llamaba la tienda? No, es que la tienda de los mesas. Ah. Eso era la tienda, era por allá. Chao. Chao, ¿dónde va? Para San Miguel. Sí. Chao. Entonces, en verdad, eso pero eso es que una moda de vivir, pues, algo se ayuda con eso. Pero aquí también la gente usaba ese jabón para lavarse el pelo y sí, todo. Sí, todo el mundo, pues, ¿a dónde había jabón? Que no había más jabón sino eso, pues, los ricos tenían por ahí. El único jabón que yo conocí de baño, en Reuter. ¿Usted conoció Reuter? Sí, que era como un empaque negrito con florecitas de color. Amarillo y rojo. Amarillo y rojo. Sí, sí, no, el empaque sí. Eso era, pero uno, que eso era, a todo el mundo le sacaban era jabón de tierra, para los piojos y para la grasa y todo eso. ¿Y cómo para los piojos? Porque eso siempre es amargo, y entonces, cuando tenían piojos, le untaban jabón a los niños, pues el que tenía, le untaban jabón y lo daban ahí. Y entonces ahí los mataban. Se morían con eso. Y luego lo bañaban y ya. Vea, nosotros nos hablaron de que las señoras lavanderas de allá de Piedras Blancas usaban un jabón Escobar. ¿Usted oyó hablar de ese jabón? Sí, jabón de barra, de barra así. ¿Y quién fabricaba eso entonces? Pues las empresas, había fábricas de jabones. Allá era donde llevaban esa grasa de los chicharrones esos. Ah, la más entonces, fina que entonces, usted decía. Y entonces a esos se les daban, pues, eso. Pero como esos chicharrones quedaban ahí, ellos lo vendían para hacer jabón. Y eso era también, esas viejas allá de ¿cómo se dice? Tenche. Eso era, ahí era el matadero. Y entonces ya mismo es un poco ronches ahí, la gente, pues, es que tenía fama de ser malos o no sé qué, pero no, sino como toda parte, eran muy peleones y todo eso. Pero uno iba allá y compraba un galón de chicharrones, y con eso hacía un galón de chicharrones, un galón de eso, de los chicharrones, y entonces con eso hacía una saca de jabón. Y pero ya, ya se tuvo ese trabajo, que había que ir allá por un galón. Claro que esos iban hasta pie, fíjese, del centro hasta por allá a pie. Cuidado, si no tenía más con qué. Eso era como la salida para Belén. Sí, para Belén, para Belén. Había que pasar el puente de Guayaquil, sí, que llaman, un puente muy bonito, sí, que hay ahora, de piedra y de ladrillo. No, toda la vida, lo que yo me conocí, yo conocí ese puente. Ese puente. Y pero allá iba, por ahí subía el tranvía. Por eso había. Ahí tú te ves donde se entra para el cerro. Para el cerro de Ibarra y al otro lado era esos ya todo edificado y todas esas cosas. Y era todo hermoso, y ahí era el matadero del ganado. Y entonces el mismo, y esas, en esos, había un poco de ranchos ahí, era donde vivía esa gente que trabajaba en eso. Entonces usted le llevaba la ceniza a la casa de su suegro, del suegro de su papá, del segundo suegro de su papá. Y otras veces usted la llevaba para la casa de su papá. Para que a veces también de Medellín traían, como había tanta gente, pues tantas casas de tierra, entonces ¿qué le digo? De berberos. Se cocinaban con carbón, con leña, no, nomás era con carbón. Y entonces siempre resultaba ceniza también. Y recogían allá y la traían, compraban eso, o sea, las daban. O sea, eso había que comprarlo también, porque todo el que dé plata, eso puede ser un viaje de estiércol y si lo compran y sirve para una cosa, ¿se eso ven? Se vende. Todo eso valía plata. Pero sí. ¿Hacían velas? No, eso no aprendieron. Aquí no se hacían. No se hacían velas de cebo. Pero yo sí sé, también uno sabe, también sabes hacer velas, pero eso no es negocio. Pero en esa época era lo que la gente con lo que se iluminaba con velas de cebo. Pues sí, pero eso no era tanto negocio. Eso sí, eso sí es verdad. No, y yo también las. Y nosotros llegamos a seguir. Sí, también. Una tira, pues sí. Y entonces, cocinar el cebo, eso. De la misma manera que se cocinaba el del jabón de tierra. Sí. Pero eso no era negocio, eso no. Eso habría que meter esas pitas dentro de ese cebo varias veces. Cierto, así quedaba sí. Como en capas así. Así se estaba que no tuviera muy, pues estaba derretido, ¿no? Que estuviera ahí. Y entonces llegaba uno y la echaba, pues. Y entonces la dejaba por ahí hasta que se enfriara un poquito. Y a lo que se enfriaba otra vez, volvía y se echaba con eso hasta que echaba el sebo estaba más frío, más fresco, más frío. Entonces, entre más lo echaba uno y. Le quedaba ahí colgado, le quedaba un poquito más. Entonces hasta que ya estaba más o menos el espesor que estaba la vela. Entonces se la cortaba y ya quedaba una vela. ¿Se hacía una por una? Pues, claro. No, hacía un, por ejemplo, puede ser una docena. Ah. En un palo encargaba las 12. ¿Eso era pabilo? Pabilo, sí. Le ponían 12 pabilos acá, como a un manojo sí, con 12 pabilos. Sí. Y entonces estaba, lo que ya estuviera caliente, le echaba uno, entonces ahí le quedaba colgado allá. Lo que se enfriaba, volvía y le ponía otro poquito, hasta que ya quedaba bueno. Lo que ya estaban un poquito más grandes, pero entonces ya las dejaba que estaban secas. Y las arreglaba, les cortaba la casa aquí. Vamos a empacarlas. ¿En qué época de su vida recuerda usted que trabajó en eso? ¿En qué época? ¿Cuando usted tenía, cuando su mamá estaba viva todavía? Desde que yo estaba, yo recuerdo eso, yo tenía por ahí 4 o 5 años, ya me acuerdo yo me acuerdo de la vida, pues de las muchas épocas, por ahí de yo con 4 años o 5, con 5 años, me acuerdo. ¿Y hasta qué edad recuerda que trabajaron eso ustedes? No, pues ya tenía 8 o 10 años yo, 10, cuando mi mamá murió yo tenía 9 años, sí. Y después de eso siguió trabajando con eso. A mí me tocó mucho trabajar, hacer ese jabón. Yo recuerdo que nosotros éramos 5 hermanos y mi mamá murió y quedamos 5 y entonces nos fuimos a vivir donde otra hermana de la señora mía, de la madrastra, del otro lado, de Tortuga. Y entonces allá quedaban. Pero yo venía a la casa la casa quedaba aquí. Entonces yo tenía que venirme por la mañana a cocinar el jabón y hacer las cenizas como todo. Y conseguir leña para hacerlo. Y entonces hacía una saca cada 8 días. ¿Y usted mismo la llevaba a vender? No, o mi papá. Pues mi papá sí la llevaba, porque yo pues primero no sabía ya, pero yo a los 12 años yo me conocía a Medellín andando por las calles de Medellín solo por ahí. Y ya vendía, ya sabía vender el jabón en las tiendas. No, a mí me tocó trabajar muy duro, mucho, toda la vida. Pero hay una cosa, usted decía que su mamá les enseñaba a trabajar, a no ser tímidos, a no ser montañeros. ¿Usted cómo cree qué cosas le inculcaban a usted como hombre, como hombrecito, a usted que le decían que cómo tenía que ser un hombre? Uno era muchacho, tenía que respetar a los hombres, fuera con el que fuera, tenía que respetar a las maneras. Y uno de por sí, pues lo regañaban por cualquier cosa que uno hacía, pues cualquier uno le hablaba, a un señor le preguntaban cualquier cosa y le llamaba la atención, uno me ponía a conversar con él. Y si para los esos te decían que no, hombre, que respete a los mayores, que tal cosa. Y sí, muchas veces se gana una jugueteada por eso. Y no, pues, pero solo por hablarles. Sí, es que a respete, que tal cosa, que no me puede meter. Es que no me podía meter uno, ni podía estar metido en las conversas de ellos, tampoco. Sí. Pero eso era con todos los niños, fueran hombres o mujeres. Sí, sí. Pero a los hombrecitos, ¿cómo los educaban? Papá, ¿cómo educaban a los niños para que fueran hombres? Varones. A trabajar, primero que hacían, tenían que aprender a trabajar. Si no trabajaban, no iba a aprender uno. ¿Usted cree un vago iba a ser en alguna paz? No, eso había que trabajar. Por eso que mucha gente se subió. Yo recuerdo que mi papá no hacía trabajar y yo nunca tuve no de jugar balón ni más nada, menos cuando iba a la escuela y cosas parecidas. Y yo veía que era un sábado, un día domingo, y ya tiene que traer leña, tiene que traer esto, tiene que traer esto, lo demás. Y otro muchacho por ahí jugando en la calle, y si no podía, uno si no podía ir. ¿Usted no jugó? ¿Usted no se acuerda de haber jugado en su infancia? No, así como son los muchachos, o como eran los muchachos en esa época. Nada. ¿A ustedes qué les traía el niño Jesús? Nada, porque nada le daban a uno. ¿No les traía nada el niño Jesús? ¿Usted cree que su apenas resultó suave para unos... Te diré yo, por ahí unos 60 años más o menos. No, pero ya, a ver, usted creaba en salud 15 años y las cosas. Eso era para los ricos, eso no era para uno. ¿Qué fiestas celebraban? Fiestas. En la familia, ¿qué cosas se celebraban con fiesta? ¿Con fiesta? No había nada. ¿Un bautizo? No, un bautizo. Ahora últimamente, pero primero llevaban al niño, lo bautizaban y vuelve para la casa y no iba ninguno ni de pronto los padrinos iban y les llevaban cualquier regalito a la mamá, cosa parecida. Pero no, fiestas de no. De matrimonios entonces. De matrimonios sí, habían, sí, eso sí lo sabían. Y invitaban gente y les daban a cosas de papas, que eso era lo que comían. ¿Y licor? Pues también acostumbraban, pero eso que me acuerdo era tapetuza. ¿Tapetuza? Sí, ese era el licor que se consumía por aquí. No, sí había de todo. No, pero no, yo recuerdo que pues en mi casa, mi papá siempre diría, compraban aguardientico por ahí, como en diciembre, bueno, esas fiestas así. Es que anisado en los Andes, en botellas. Siempre grandecitas, eso era más caro, como a 200 pesos o a 150 la media, la botella. Eso era muy barato. Era un aguardiente. por diente. ¿Y hecho en dónde? ¿Ah? ¿Dónde lo fabricaban? En la fábrica, en la fábrica de licores, Medellín. ¿Y se llamaba anisado de los Andes? Anisado, sí, era mismo, del aguardiente, pero el aguardiente era aguardiente, pues, del que vendían en las cantinas, es que era más fuerte. Y entonces el otro, los anisados, era anisado uno de los Andes, anisado Triunfo, y ese era, es que más suave, es el que comían los más orgullosos. Pero los verdaderos, que les gustaba aborracharse, no era el que vivía aguardiente. ¿Y la tapetusa? La tapetusa también. Yo compré tapetusa también. ¿Por dónde se vendía tapetusa por aquí? Por la Onda. ¿Por la Onda había una tienda donde se compraba la tapetusa o había alambiques? Alambiques, lo hacía cualquiera. Yo conocí los sacaderos de tapetusa. Por allí en la finca de mi papá. Era que eso era un modo de vivir. Usted, a nosotros nos hablaron de un señor, Miguel Lache. Hombre, yo creo que no ha muerto todavía. No debe haber muerto. No creo, no sé, hace tiempos que no, pero eso ya se jodió. Oye, a veces lo metieron a la cárcel un poco de tiempo y después salió. Y entonces, en una fiesta que hubo de los siseteros al principio, lo contrataron y él mismo se encargó de hacer una saca de aguardiente. Con esos mismos se le pagaron por eso. Y quedó. ¿Con quiénes mismos? Con el gobierno. ¿Con los de las rentas? Sí. Sí. ¿Y esos no eran los que lo habían metido a la cárcel? Sí. Entonces, ¿cómo fue? Pues se había pagado, pero entonces yo que le escapaba de hacerlo y lo sacó. ¿Y qué era? Que lo hacía muy bueno. Sí. Muy bueno la tapetusa. Pues se dice pues que sí lo sacaba bueno. Porque esos, unos que, sí, en verdad, eso todo Guarne sacó el tapetusero, eso metió a Guarne, tenía fama. Tenía fama y también los problemas, como la persecución que les hacían las rentas departamentales a los tapetuseros en Guarne también. De eso hay escritos. Cuando yo llamaba, los que pelipilaban eso del tapete, del licores, eran los ¿cómo es? Las ¿cómo te llamas? Los paseros, los de la barra. ¿Los guardas? Los guardianes. ¿Los guardas de los rentas? Guardianes, los guardianes de las rentas. Y entonces esos iban y sacaban. Y iban y que cogían con eso, que cogían por ahí con una media de botella, una cosa parecida, la metían a la cárcel ahí. Yo conocí un señor que. Viejo ya, yo estaba muy pequeño todavía. Pequeño, tenía por ahí unos 8 años. Por ahí 8. Por ahí eso, tenía yo 8 años. Y entonces mi papá iba a Guarne, pues cada 8 días, pues a comprar una carga de papa o cosa parecida. La llevaba allá y se la llevaban a Medellín. Y entonces de vez en cuando me llevaba a mí, es que para motilarme allá. Orientado, si me llevaba la anca del caballo. Y él hacía eso y entonces resulta que había una casa, pues las peluquerías eran, no las había, entonces había una casa que hacían del campo, los un tipo que sabía motilar y alquilaban una pieza cada, sería la semana, ¿sí? Y entonces la gente iba y sacaba, iba a la plaza y compraba una cosita y le echaban un costalito y la guardaba allá. Otra lo guardaba y entonces ya daba permiso a. Esa es nueva. Entonces le daban permiso, entonces se iban y compraban cualquier cosita, iban y le echaban un cosito, otro, cualquier cosa. Y entonces ahí se guardaban. Entonces a la hora de irse a venir, llegaba y echaba las que tenía allá. Y se venía para la casa con su costalito. Pero un señor Ya te tomé un juguito. Ah. Dale, soy gracia. Dale, gracias. Gracias. Eso tú, gracias, gracias. Entonces, la gente, el que consiguiera, el que... ¿En agua o en agua panela? ¿Ah? Cualquier, en agua panela sí tiene, muy rico. El que quería colocarse en las guardias, los del resguardo, se llamaban los eso. Los del resguardo. Bueno, sí. Entonces, el que denunciara cualquier cosa de guardiente, ahí mismo se colocaba allá. Mm. Pero entonces un tipo que había en guardia, había un señor, pues hay unos, por malas clases, esa gente murieron mal muertos. Un señor de por allí de Piedras Blancas, llamado de vuelto, iba a guardia y iba a mercar. Y entonces, un día cualesquiera, un tipo quería colocarse, entonces que le iba allá y se iba y echaba las cositas, las echaba y se iba donde estaban haciendo la peluquería, en el costalito que llevaba, le echaban una media de guardia, una botella. Y se vino, pues hizo el mercado y se vino. Y ahí, no había salido por ahí una media cuadra antes de salir del pueblo, ahí mismo le salieron, encontraron, pues eso sí. Y lo metieron a la cárcel, pagó un año. Pues sí. ¿Y eso era alguien que le hacía esa trampa para que lo colocaran a él como guardián de la renta? Es que eso pasó de dos familias. Una familia de Luaisas y Capieses. Eran... Que eran enemigos, ¿cierto? Había pues que, como que fueron en un principio, que fueron... Fueron amigos y empezaron la cuestión de la tapetusa. Mm. Eran empresarios, pues, ellos. Y no sé por qué motivo desplazaron y se quedó cada uno por su cuenta. Mm. Eso desea muchas veces por ser más liberales y conservadores también. Entonces, unos Loaysas que eran fama del. Loaysa de la Mosca, y los Incapieses de ahí de Guarni. ¿De la cabecera? De Guarni, sí. Mm. Entonces era un Ricardo Incapié, que era de Guarni. Y el otro de los de la Mosca eran liberales, eran conservadores, liberales. Mm. También les llamaban, era una familia de los ricos no, gente buena que... Esos hijos de ese donto, Ricardo Incapié, pues de eso, al último se fueron para Medellín, y uno de esos fue mucho tiempo gerente de la empresa, de la cárcel, de esos se colocaron. Y entonces esos por eso pelearon. Entonces al último pelearon por política y por el vicio. Pero eso era, ¿y por el vicio? Sí, por el vicio del... Por el vicio de la tapetusa. Pero esto era como años, ¿qué? ¿Qué época sería esa pelea entre Loaysas y Incapiés? Por ahí en el 32, en el 35, por ahí en el 30, una cosa así. Por ahí del 30 en adelante. Sí. Sí. Sí. Y bueno... Usted mencionó ahorita que estábamos hablando de fiestas, las fiestas de diciembre. ¿Cómo eran las fiestas de diciembre por aquí? Pues claro, el que tenía modito hacía natilla y buñuelos. El que no tenía nada, antes iba por ahí, donde le dieran cualquier almuerzo, cualquier cosa por ahí. ¿Y qué fechas se celebraban? Pues el 24 de diciembre. El día no se celebraba el de la Virgen de la Concepción. No. 24 y no, 31. Tampoco, ya, si era fiesta, pues de pronto no iban a misa, cosa parecida. Pero no más, pero pues parrandas y cosas así, eso era muy poquito. No ponía, no había música, música. Desde de pronto sí habían por ahí, de pronto. Pero es que es muy difícil una parrandita solo. De pronto sí lo había por ahí, en un día de esos, había una parrandita triple y lira y guitarra, que era lo único que se oía en esa voz. Como no había radio, no había nada. Eso conozco, yo creo que en 1930 apenas habría uno que otro radio. Y después, más adelante, más para acá. Sí, ya había de todo, ¿no? Pero las fiestas seguían siendo así iguales, solo natilla y comuñuelos. Ah, sí, claro. Ay, ¿qué más hacía de fiesta? Ah, no sé, por aquí podían, no sé, en otras partes, baile, parranda, beba, ah, pues aguardiente, sí. Amanezca. Sí, eso sí. Sí. Eso sí había también. Eso que, pues es que la gente tan ignorante más que iba a ser. ¿Eh? Pero esas eran las fiestas más importantes, sí, en diciembre. Diciembre, 24. Y eso no en todas partes, sino los que fueran los más acomodaditos. Que el que fuera pobre, pues, que iba a ser allá, no podía, no inventaba nada en la casa porque que tenía para darle nada. Y entonces, más bien se iba donde le dieran por ahí. Yo recuerdo que a mi casa hacían Nochebuena y mucha gente iban, les daban un almuerzo común y corriente, como en cualquier parte. Y gente que le daban, por ejemplo, eran más acomodados. Porque mi papá no fue pues así tan, no rico, sino que había comida, pero era pobre como cualquiera. Y sí, pero sí se conseguía la comida y siempre había. Y era una parte donde siempre se daba mucha limón a la gente. Le pedían, que había papitas, entonces le pedían que unas sopas telitas para una guasal. Y entonces les daba ese panecito chiquito. Les daban un cual siquiera, porque era una comida. Eso se acochaba ahí, lo pelaban y llamamos a. Pues chiquita, esa papita así chiquita, eso la sacaban y la cocinaban, y entonces le pelaban, con la uña le pelaban el rojo, y ya quedaba la papita, y entonces la hacían en aguasal y esa comida pues con salecita o si acaso. Otras veces la mermelaban y la pitaban ahí con un poquito de manteca, y eso quedaba bueno. Pero, por ejemplo, el 6 de enero, ¿ustedes celebraban en esa época 6 de enero? No, solo el 24. También de pronto sí había también. Ahí, pero ya no había tanta cosa de. El 6 de enero sí, era de fiesta. La fiesta era muchas veces era a misa, por la Santa Elena o a Maso, que era. A Maso venía el padre de Boston. ¿De padre cuál? De Boston. Ah, de Boston. Sí. ¿Sí? El subrayo. Sí. Y entonces el padre Baez. Y entonces tenía una miquita en Maso. Y entonces subía cada año, cada mes a hacer la misa. Y allá ahí toda la capilla. Y en Santa Elena también, esa no era la iglesia que había ahí, sino a Pituca frente a ese pinar de arriba. Era una finca de los jesuitas de San Ignacio. Y también subían, allá se quedaban pues temperando que ya. En Semana Santa, en diciembre siempre se subían allá y ahí iba uno a la misa allá, pero nada más que la misa allá. Y porque la iglesia ahí, pues hace mucho tiempo que hicieron eso, mucho tiempo así ya. Pero había el juego de aguinaldos, la gente jugaba eso. Ah, sí, es que el aguinaldo, sí, eso sí era, eso se acostumbraba mucho. ¿Y qué juegos había? De todos. De los del aguinaldo. Ah, es que a dar no recibir. ¿Cómo era? Sí, se pidió el aguinaldo y ya le pedí. El que cayera en un error tenía que pagar aguinaldo. Sí, también. Bueno, usted también mencionó ahorita otra cosa que me parece como rico que me contara. Lo de las cantinas. ¿Dinos? Cantinas. ¿Las cantinas qué eran? Tiendas, una tienda con. ¿Por qué? No, por saber, perdón un minuto, don Miguel, sí, que todo eso queda grabado aquí. Porque hay una diferencia entre tienda y cantina, ¿cierto? Pues sí, las cantinas son natural, sí, que sí, aguardiente y cigarrillos y tabacos y de pronto por ahí una cosa, comidita, cosa parecida. Y habían tiendas de por sí que ya eran de comida, cualquier cosa, y había de todo. Habían surtido de comprar en una tienda, usted podía comprar mercado de toda clase. Pero en una cantina no. No. Y en una cantina, en las cantinas, pongamos en los años 40, los años 50, en las cantinas, bueno, era para beber, cerveza, aguardiente, ron, sí, en fin. ¿Atendían mujeres? No. No. Ah, bueno, así está. Si una muchacha intentaba a la cantina, ya era... Ah, no, pues ¿cómo se va a entrar allá? Ya es mala. Ya es una persona mala clase. Había mucha bojada en esa época. Si no podía, pues una mujer entrase en una mesa en la cantina. Era la... ¿no? Pero había mujeres malas también. Pues claro, pero ¿y ya? ¿Y dónde estaban las mujeres malas? Pues en las bares donde ya habían cantinas que tenían también eso y se habían. Tenía que haber como en toda parte. Entonces, en Guarne, por ejemplo, en Guarne. En los pueblos pequeños no sabía, se habían por ahí reservadas cosas parecidas, pero en casas de barrio no habían, en los pueblos no había de eso en ninguna parte. No. Seguro. Seguro. No, o sea, usted dice reservadas, pues que no eran públicas, no eran, sí, de conocimiento, sí, público. Sí, sí. Ah, ya. Vea, sobre eso a mí también me gustaría conversar con usted. ¿Cómo era las relaciones entre las mujeres y los hombres en esa época? ¿Cómo se conocía a las novias, a las mujeres? Ajá. ¿Cómo se conversaba con ellas y se llegaba a decir yo me voy a casar o me quiero casar? Ah, pues el noviazgo natural, como todo, como todo mundo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pues, un noviazgo. Un noviazgo, se conversaba, encontraba una muchacha y yo conversaba con ella y charlaba. Y se conocían de pronto, ya tenía más confianza, ya tenían... ¿qué le digo? Ya se ponían, cada 8 días viene y la visitaba, cosa parecida, pero no más. A la casa de los papás, pero tenía que pedir permiso para, claro, entrar a la casa. Eso sí, por eso, pero... Por eso, pero sí. ¿Cómo, qué pasaba? Y tampoco podían estar solos en la visita. No, por eso, es una pendejada, yo sé. Y más sin embargo, siempre resultaban por ahí. Por mucho que fuera, siempre resultaban. ¿Y qué pasaba cuando resultaba una muchacha embarazada que no se...? Ah, que donde hay una mujer embarazada, una muchacha embarazada. Aquí en los barrios, habían una imagen. Había aquí, por ejemplo, en este Barro Blanco, una imagen de la Virgen del Carmen. Una cuestión de... ¿De bulto, de esas así? Sí, sí, no mucho. Y se hacían... Por ejemplo, las señoras se hacían anotar, pues, entonces, treinta casas, una Virgen del Carmen, con el corazón también. El corazón de Jesús era el que patrone los hombres, y las hijas, la Virgen del Carmen eran las mujeres, y entonces si caminaban, sí, caminaban y pues de día en día. A mi casa venían, por decir el Sagrado Corazón de Jesús, a mi casa venía, porque era mi papá. Entonces, eso, llegaba un día por la mañana y rezaban la novena por la tarde, por la noche. Al otro día tenían que ir a llevar a la casa que sigue. Ahí hacían lo mismo en la otra casa. Y entonces eso venía cada mes. Si había entre las 30 personas, 30 vecinos. Entonces iba en esta casa, iba ya a otra. y entonces tiene que ser. Entonces eso era renta. Los padres también que son bonitos, que la plata, se que es la plata, la platica. Pero que había que dar de plata ahí. ¿Ah? ¿Qué había que dar? Sí, sí. La fiesta del corazón de Jesús se hacía pues... Había que pagarle al padre la misa. Claro. Entre los 30. Fuera, se hacía de todo, pero ya nombraban un tipo que recogía la plata. Y entonces, por ejemplo, usted recoge la plata de aquí, de esta parroquia. Y entonces les daban que sea un peso o dos o tres, lo que fuera. Y apenas pues ya se el padre allá, y él hacía la misa allá y que decía, entonces la gente creía que si no estaba, pues, si no estaba virgen al Sagrado Corazón, era buena o mala persona. No creen esas cosas. ¿Usted no creía en eso? No, yo sí respetaba eso. A uno me enseñaron a eso. Y a uno me enseñaron a eso y nosotros no vimos pues como gente muy desorganizada de la iglesia, no. Nosotros sí, más o menos. Y aparte era una persona, las hermanas eran una persona en esa época, siempre era uno como más respetuoso con las cosas. Pero ya voy, bueno, yo por ahí yo veo muchas cosas de las que dicen los padres de que todo para la iglesia y todo eso. Yo en todo caso no creo. No, yo no sé cómo era la vaina, pero yo le voy a decir. Se muere una persona y uno sabe que fue un poquito perverso, que fue malo y que hizo malas cosas. Y se va a morir, se muere. Y entonces vamos a la iglesia, que se sale a cerrarle la misa y eso que hacen ya todo lo que volvieron los negocios de la iglesia. Que no, que un rosario, que dos tazas, que otra misa. Y entonces, desde que uno se muera, estás llevado el diablo. Ya, si está buena persona, está ya. Y si no, después de que se... Lo mismo que dicen que sí, que le das en una misa y todas las cosas y que ya que sí, que todavía a los 8 o 15 días está mal, haciendo eso con razones y con misas y cosas bobadas. Y si se lo llevó el diablo, desde el día que se murió ya está llevado el diablo. Y no hay quien lo saque ni con misas. ¿Qué va a llevar? Y entonces, lo mismo que también, llegaba un muerto, antes, pues se moría una persona. Y entonces, que tenían que ponerle es que ¿cómo es? El hábito de la Virgen del Carmen. Y que no, que contate ponerle eso, que ya sé, que se lo llevo, que ya, que con eso se lidió. Después de estar muerto, no ya llevó el diablo, que para qué le sirve el hábito. Y eso es una boba que inventó la iglesia también. Pues para qué le va a servir a uno, para qué le va a servir, le ponen una cosa bien cara que era eso. Porque 4 o 5 pesos era mucha plata, o más. Y el escapulario de la Virgen del Carmen también. Sí. Y se les metió que tenía que poner el escapulario del Carmen y que si una persona, por mala que fuera, pero que tenía el escapulario del Carmen y que con eso que ya estaba bueno. No, hombre, no. Que se salvaba con eso, que se iba para el cielo. Eso es la bobada, los padres son mentirosos también. Sí. ¿No cree? Sí, ellos hacen negocio con ¿cómo? Eso. Que sí, que ellos hacen negocio con eso. Ay, sí, ya por ahí. Y lo de las... Eso se llamaba antes las... Que había que comprar indulgencias. Comprar indulgencias, ¿cierto? Esa era otra cosa. Y también... A ver que... Hay una casa... acostumbran las señoras... Echaban una gallinada, pues sacar pollos. Entonces echaban 10 o 12 huevos o más a una culeca y se demoraban como 20 días para salir los pollitos. Y salían y crecían, y después que un pollito para las ánimas. Y que el pollito se para las ánimas. Cuando era en Medellín se llevaba es que allá donde eran es que las monjitas, que llevarles el pollito allá. Y otras veces que era el padre. para el que se comía el pollo y uno de ave, y no se, en la casa le tocaba a nadie, a los pobres muchachos que tenían ahí, que no les daban un pollo nunca. Pero sí, es que las ánimas eran los muertos, y los muertos que van a comer pollito. Ah, pero el padre la comía, eso era la bobada. El padre le tocaba. Pero eso era también el diezmo, que había que pagar al año. No, todavía hay que pagarlo. El diezmo, eso es una devoción, todavía. En esa época era el diezmo eran, por ejemplo, como cuando eso lo único que valía era el maíz, había que dar por cada 10 medidas, tenía que dar, le correspondía una al padre, a la iglesia. Y eso era, es una plata, el berraco de eso era un poco de plata. Mi padre, en esa época también, yo estaba pequeño y también llegaban por ahí en la mitad del año, llegaban es que el remate de los diezmos de las veredas. Y entonces había una cosa, hizo un negocio, bueno sería, cosa parecida. Entonces llegaba un día, debía hasta que llegaban, que el día hacer el remate de los vecinos, pues, para el remate de los diezmos. Entonces un domingo llegaban allá, y de estas, cuando usted está de esta vereda, usted y otro, otro. Y entonces, vamos a ver que cuánto dan por el remate, cuánto dan a la vereda tal. Ahí dan tanto. Pero eso no eran las fiestas de San Isidro. También. Ese es otro negocio. San Isidro estaba muerto hace muchos años, ¿sí? Y todavía están dándole a San Isidro. Pero eso todo el mundo sabía que eso era para la parroquia. Por eso. Pues sí, por eso, pero él no tenía que correr, que como San Isidro, y pronto, se lo que es muerto, que va a saber si le van a dar. Vea, don Miguel, pero usted me estaba hablando, era de las que se asociaban alrededor de la Virgen del Carmen, y estábamos hablando de las mujeres que quedaban embarazadas, jóvenes o sin casarse, y que hacían las de la asociación de la Virgen del Carmen cuando había una mujer que... Usted me iba a contar algo de eso. ¿De quién? ¿De qué? No sé, que estábamos hablando de qué pasaba cuando una mujer quedaba embarazada sin casarse. Hombre, la gente... No, eso no le pasaba nada. Si ya la muchacha se ya metió la pata y ya queda, entonces ella estará, queda como... Acaba de... Ya no sirve para nada. Pero tiene que seguir viviendo de todas maneras. Los papás, pues de por sí, tampoco la van a echar. ¿Cómo así? ¿Y qué le va a hacer a uno? La regañan y jode. Y se queda ahí. Y pues todos los que nacen sin casarse, muchos viejos, los abuelos de uno, los bisabuelos, cosa parecida, y eso ha pasado siempre. Pero la mujer quedaba como marcada, como señalada, como mal vista. Pues eso después se olvidaba. Toda la vida, eso tiene que ser una costumbre. Usted tenía una hija así, y entonces usted tenía, o sea, a lo último ya, pues que mantenía una hija y ¿qué va a hacer? Aguantarla. Sí, pero la sociedad, ¿cómo la trataba? Pues cada cual hace lo que le da la... Pero así no era antes. ¿Por qué? Cada cual no hacía lo que le daba la gana. Si la iglesia era bien castigadora y los padres también eran castigadores. ¿Pero qué le van a hacer a una? Pues no la van a matar, pero ¿qué le puede pasar? Que la censuren y qué efecto le puede producir. O no pasaba nada, o nadie le importaba que usted... ¿A usted hubiera sido igual casarse que no casarse? ¿O para su señora? Eso ya se volvió muy común ahora. No, yo no estoy hablando ahora. Yo estoy hablando en esa época, en aquella época. Sí, pero hay las que tienen niños, entonces siempre no siguen viviendo. Y tienen un hijo y siguen viviendo. Pero había familias que las echaban de la casa. No, yo tengo una amiga, espere, yo le cuento.